Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Vuelve el ilicitano 10 temporadas después a una categoría a nivel nacional. Reto muy ilusionante, ¿no? ¿Cómo afrontáis esta temporada en Segunda Ref? Bueno, tú lo has dicho, es un reto muy ilusionante que lo afrontamos con la mayor humildad e ilusión posible. Y bueno, es un reto diferente que sabemos que va a ser de gran complejidad, pero bueno, la verdad que estamos haciendo una pretemporada en cuanto a entrenamientos muy buena. Sí que es cierto en cuanto a resultados un poquito irregulares, por así decirlo, pero bueno, creo que estamos encontrando un poquito la forma de jugar. Creo que los chicos están convencidos de cómo vamos a plantear el partido este fin de semana y bueno, como dices, con mucha ilusión. ¿Qué estilo de juego quieres plasmar esta temporada en el ilicitano? Bueno, vamos a ser un equipo con mucha energía, eso seguro. Somos un equipo joven, diría que el más joven de la categoría. Y bueno, vamos a tratar de ser protagonistas, pero siendo verticales, tratando de manejar muy bien las dos áreas, de manejar diferentes registros, pero bueno, al final tratando de tener un buen trato de balón, manejar el balón, pero siendo verticales para poder generar mucho peligro al equipo rival. Lo has comentado, los resultados esta pretemporada quizás han sido un poquito dispares, ¿no? En cuanto a victorias, derrotas. ¿Esperas algo similar o que cambie un poquito, ¿no?, esa dinámica el próximo domingo contra el Tarrasa? Nosotros vamos a ir a ganar, somos conscientes del por qué los resultados han sido irregulares, sobre todo pues porque al final viene un bloque muy joven del equipo juvenil y se tienen que dar cuenta que al final los errores en esta categoría te penalizan mucho. De hecho, al final hemos analizado que el 95% de los goles vienen por errores nuestros, de situaciones de no defender bien en situaciones de área. Llevamos trabajándolo, ya te digo, desde hace varias semanas y esperemos que ese grado de concentración aumente y que, bueno, que manejemos todo lo posible al detalle para poder llevarnos los tres puntos, porque repito que nosotros vamos a ir a ganar. ¿Qué Tarrasa esperáis? Pues es un Tarrasa dominador que maneja diferentes registros, pero bueno, sí que tratan de tener el balón, de ser protagonistas. Mantienen prácticamente el mismo bloque del año pasado con algún fichaje de gran nivel, tienen experiencia en la categoría. El año pasado casi se meten en playoff y creo que este año va a ser un equipo de arriba también. Lo comentabas que quizás vuestro objetivo a nivel deportivo pues es este año luchar en Segunda Federación, pero realmente el del club es nutrir, ¿no?, a jugadores del primer equipo, que es algo que estáis haciendo, ¿no?, como se está viendo en estos primeros partidos del Elche Club de Fútbol. Sí, bueno, al final tú lo has dicho, el objetivo del club es que los jóvenes estén en el primer equipo y mi objetivo como entrenador es que estén preparados para una vez que estén ahí, como tenemos el caso de Mati, de que esté preparado una vez que tenga la oportunidad, que tenga el premio de jugar. Objetivo a nivel de resultado no hay ninguno por parte del club, pero bueno, evidentemente nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Somos conscientes de que el resultado va ligado a la formación del jugador, entonces bueno, lo que te digo, preparar a los jugadores para que estén disponibles y preparados para rendir y competir en el primer equipo, y a nivel de grupo pues tratar de ayudarles a mejorar para poder hacer un buen resultado en Liga. A nivel individual te quería preguntar también por cómo has comentado a Barsic, que además lo conoces bien del Atlético de Madrid, que te está pareciendo, ¿no? ¿Esperabas tan buen arranque del futbolista? Sí, la verdad que no me sorprende, es un chico que lo conozco prácticamente desde que tiene 7-8 añitos, sé la mentalidad que tiene, sé que es un jugador súper humilde, que trabaja muchísimo y sobre todo que hay una cosa que le diferencia de otros futbolistas, que es que ama el fútbol, le apasiona el fútbol, le gusta el fútbol y se divierte. Entonces yo creo que cuando le hemos visto aquí, a lo mejor otro jugador tiene una presión añadida, pero es que él le gusta tanto jugar que yo no tenía dudas de que lo iba a hacer bien. Independientemente de eso, el rendimiento que está dando yo creo que nos está sorprendiendo prácticamente a todos y ojalá siga en esa línea. Otro de los nombres propios quizás es el de Yomar Vidal. No sé si ha entrenado con vosotros o qué trayectoria va a tener la próxima temporada en el club. Bueno, es una pregunta un poco difícil. Lleva toda la pretemporada lesionado. Sí que es cierto que lleva ahora una semanita que se ha incorporado con el grupo. Y bueno, nosotros hoy hemos entrenado con él. No sabemos al 100% si se va a quedar, porque sabemos que hay diferentes clubes de primera red que están haciendo fuerza por llevárselo. Pero bueno, es algo que depende más de la propiedad que de mí. Y evidentemente, si se va, el mayor de los éxitos, porque es un chico encantador, muy trabajador y que se lo merece. Y si se queda, pues encantado de que nos ayude también a nosotros y exprimirle al máximo para que siga rindiendo al mismo nivel. Otro de las cosas, esto tampoco depende de ti, pero yo creo que es algo positivo, es que esta temporada vais a tener un segundo filial, ¿no? Vais a tener el Elche C, que al final os va también como reforzar, ¿no? Va a ser un suplemento para esta temporada. Sí, al final nos va a reforzar en cuanto a jugadores a la hora de entrenar, porque al final, como nutrimos de muchos jugadores al primer equipo, nosotros nos podemos nutrir de ellos. Y también el tema de fichas, que al final poder utilizar una ficha C te libera algún jugador y bueno, en ese sentido nos viene genial. Por último, ya también va a tener un papel importante la afición, ¿no? ¿Qué les puedes decir para que se enganchen todavía más a este ilicitano? Bueno, creo que se vio que desde principio de temporada hasta final de temporada fue cada vez viniendo más gente al Diego Quiles, nos animaron muchísimo, sobre todo en ese tramo final en el que estamos para ganar la Liga, creo que fue un plus importante y ojalá que sigan siendo esta temporada el jugador número 12 y yo encantado con ellos. Ya por último, ¿mantener la categoría sería un éxito esta temporada? Sí, sin ninguna duda.